¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio. Cuando pensamos en nuestra ciudad, y lo comentábamos hace algunos minutos atrás, lo variopinta que es, hay zonas hermosas que nos gusta todo y nos gusta pasear por ellas. Hay zonas en que la gente vive de manera marginal y en una circunstancia muy, muy distinta a lo que nosotros vemos habitualmente. Pero que para ver esa circunstancia tenemos que desplazarnos hasta un lugar que está también no cerca del centro de la ciudad. Pero hay personas, hombres y mujeres, que están muy preocupados de qué está pasando en nuestra ciudad. La visita de quienes vienen a comprobar la belleza de Córdoba, cada día son más personas, son más gente, y claro, eso implica también unos ciertos cambios que eran posiblemente inesperados, que la situación ha desbordado, que las circunstancias que estamos viviendo ahora pues son más complicadas. Y no solamente ocurre en Córdoba, sino en otros lugares también de este país, donde el turismo está jugando un papel muy importante en la economía de la ciudad, pero sí también está transformando la ciudad en sí misma, y hay zonas que están afectadas, pero negativamente por estas circunstancias. Los vecinos y vecinas están organizándose en sus respectivos barrios para que esto tenga un orden y tenga al menos un sentido. Y nuestros siguientes invitados nos van a hablar de ello y posiblemente vamos a escuchar bien qué es lo que proponen, porque nos puede resultar a todos muy interesante. Por lo tanto, preséntanos a los siguientes invitados. Sí, hoy contamos con dos personas que representan a Ganemos Córdoba. Tenemos a Paloma Puerto. Buenos días, Paloma. Buenos días. Y también está con nosotros Pablo Rabasco. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo bien, estás? Bien. ¿Bien? Sí. Pues es verdad que, como decía Alex, que es una realidad que, bueno, está preocupando a las personas que viven en esta ciudad, en el casco histórico, y parece que habéis planteado algunas propuestas, ¿no?, para solucionar esto. Sí, pues desde Ganemos Córdoba hemos considerado que este es un tema fundamental que atraviesa muchos aspectos de la ciudad y que teníamos que abordarlo ya de urgencia. Y bueno, pues hemos ido preparando una serie de medidas que se reparten en cuatro ejes fundamentales de los que iremos hablando, y bueno, hemos presentado nuestra campaña. ¿Ha sido difícil consensuar una idea, un concepto, unas propuestas? Bueno, en Ganemos Córdoba venimos trabajando casi siempre partiendo de la realidad persistente en la ciudad, es decir, los colectivos o de ámbito académico, de investigación, que lleven ya tiempo o luchando o pensando o intentando transformar esa realidad, son un poco la base desde la que partimos, son un poco la forma de trabajar de Ganemos. Una vez que todos estos sectores nos han mostrado su preocupación y hemos planteado también, hemos encargado una investigación sobre el sector turístico en Córdoba, desde ahí hemos empezado a pensar cómo podemos revertir esta situación antes de llegar a las situaciones de otras ciudades, que nos sirven como precedente de lo que estamos seguros de que no queremos que pase aquí en Córdoba. ¿Os ha sorprendido mucho los resultados de esa investigación? La verdad es que no sorprende, porque es un modelo que se ha desarrollado de una forma muy potente en Barcelona y en Málaga, en otra ciudad europea. Empezó con Venecia y luego fue llegando a otras, y es siempre el mismo modelo. Entonces es lo que sí hay que evitar, que Córdoba está en un punto todavía donde es posible revertirlo, a otras ciudades ya no es posible, porque estamos hablando de la transformación de la ciudad, y eso es siempre, son modelos muy difíciles de cambiar, porque hay desplazamiento de la población. Y aquí es posible todavía. Es decir, la gentrificación, aunque se está ya dando en algunas zonas muy concretas, es posible aplicar política para hacer una ciudad más, más sostenible y más humana. Primero, es buenísimo que en este caso ganemos, actúe con la realidad que se está moviendo, ¿no? Que muchas veces no es de arriba abajo, y trabajar de abajo arriba pues está genial, ¿no? Felicidades. Es verdad que el turismo, como es algo de lo que vivimos en esta ciudad como en otras muchas, se potencia sin control, sin organización, sin planeamiento. Y bueno, ¿qué problemas está ocurriendo en esta ciudad a causa de ese turismo sin organización, Paloma? Pues sí, nosotros precisamente esa es nuestra línea, ¿no? Que creemos que cuando las cosas se hacen sin control realmente sí llevan también a algún lado, ¿no? Lo que pasa es que llevan a un modelo que no sabe que a demanda de quién, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener? Entonces no pensamos eso, que no hay que dejar las cosas libre albedrío, porque ya tenemos también la experiencia de lo que pasó con la burbuja inmobiliaria, y entonces precisamente ya no es que vayamos a esperar, no queremos esperar a que explote la burbuja del turismo, sino que, como tú dices, pues ya estamos viendo problemas. Hay problemas de convivencia con los vecinos por el tema del ruido, por el tema de residuos, por el tema de veladores. Hay problemas de precariedad laboral, que la parte económica no es... Parece que sí, hay muchos ingresos, pero bueno, hacia quién van también, quién se beneficia de esos ingresos. Está habiendo problemas de habitabilidad, que hay personas que quieren vivir... Bueno, tenemos constancia en Córdoba, no sé ningún caso concreto, pero realmente hay ciudades en las que hay gente que las mandan a trabajar de profesor o de enfermero y no pueden ni alquilarse un piso, porque le sale más caro alquilarse el piso que lo que le van a pagar. Entonces claro que también ya hay un boom inmobiliario, en este caso, que no es de la compra del piso, sino del alquiler de un piso, ¿no? Claro, está aumentando, eso tenemos constancia de que claro, ha aumentado, ¿no?, el precio de alquileres, sobre todo en determinadas zonas, pero que aumente el precio en el centro hace también luego esto, ¿no?, como se va expandiendo y va aumentando en toda la ciudad. De hecho, también habéis pensado las propuestas, encajarlas en un modelo de ciudad, o sea, que no solo sea el turismo aparte de lo que ocurre y cómo se vive en la ciudad, ¿no? Claro, es un sector, el resto de sectores industriales o de producción económica, pueden estar muy bien regulados en el modelo de ciudad. Es decir, las industrias tienen que estar fuera de la ciudad, hace falta un tipo de servicios que la atiendan, pero el sector turístico en una ciudad como Córdoba, que es la segunda con más visitas después de Granada en turismo cultural en España, está totalmente imbricado. Es decir, está en cada casa y en cada rincón ya de la ciudad, porque tenemos el casco antiguo más grande de Europa. Entonces, rara es la persona que ahora mismo no está tocando ya con este problema. Es un sector industrializado que está enraizado en cada parte y en cada lugar. ¿Y quién controla ese sector? Ahora mismo lo controlan dos grandes turoperadoras cuyos dirigentes no han pisado ni vendrán a Córdoba más allá de por intereses claramente económicos. Es decir, no hay gente que esté pensando en la ciudad ni realmente le importa lo que vaya a pasar con esa ciudad. Son turoperadoras que compran miles de habitaciones, de paquetes, en unas ofertas que se hacen anualmente y luego la sacan por Booking, la sacan por las páginas web y así funciona el modelo. Es un modelo como muy despersonalizado. ¿Están identificadas? Sí, bueno, hay dos grandes tour operadoras en Europa, son cinco o seis las mayores, están situadas en Francia, Inglaterra y en Holanda, y estas son las que mueven y compran compran en paquetes de centenares de miles de habitaciones en toda Europa. Ellos compran con antelación a un precio y luego lo sacan en la página web. Sí, de hecho no hace mucho salió en prensa el mapa de Córdoba y con puntitos rojos donde esas teleoperadoras multinacionales están ya implicadas y derramadas en todo el territorio de la ciudad, ¿no? Es increíble. Sí. Y como tú has dicho, pues eso forma parte, el modelo turístico tiene que estar dentro de un modelo de ciudad, ¿no? Ese es el primer eje que plantea Ganemos Córdoba, ¿no? Que incluye tres medidas. Que una es la elaboración del plan director de ciudad, que por supuesto sea un plan consensuado y participativo, ¿no?, de todos los agentes y los miembros implicados en la ciudad, que necesitamos una reforma del plan de reordenación urbana y del plan especial de protección del casco histórico. El PU, bueno, pues ya es bastante antiguo, ¿no?, y se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias de la ciudad. Ya hay ejemplos en otras ciudades como Bilbao, donde pues, porque por ejemplo el ayuntamiento, hay ciertas cosas, la parte más comercial directa no tiene competencia, pero sí tiene competencia en, a la hora de dar los permisos, establecer un porcentaje de uso, pues limitándolo pues para el uso de viviendas turísticas, pues tanto porcentaje por zona o incluso por edificio, ¿no? Entonces, eso es una de las medidas. Y la tercera medida que nosotros planteamos dentro de ese eje es que hay que parar hasta hacer ese plan, ¿no? Planteamos una moratoria completa, porque se planteó desde el gobierno municipal una parcial solo que afectaba a la parte de los alrededores de la mezquita, que eso hemos analizado que puede tener consecuencias negativas incluso, porque lo ha creado más presión de compra en la zona de los alrededores. Entonces, creemos que es fundamental ahora mismo que se pare un tiempo hasta definir entre todos y todas cuál es el plan que queremos seguir, el modelo de ciudad. Pepa está escuchando atentamente. Pepa Pérez, ¿qué te parece todo esto que están planteando Ganemos Córdoba? Pues que me parece muy bien, ¿no? Pero que, claro, es un arma de doble filo el tema este turístico, porque por un lado ingresa dinero en Córdoba, que es la única manera de recibir ingresos, bueno, alguna de las pocas maneras de recibir ingresos, pero por otro se masifica todo mucho, ¿no? Y quizá las personas que particulares que están alquilando clandestinamente, bueno, no sé cómo decirlo, sus viviendas para recibir unos ingresos, dado la cantidad de paro que hay aquí en Córdoba, pues se le está cortando también ese grifo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa es la raíz del problema, pero quizás nosotros vemos otro enfoque. Es qué hace que una familia tenga que alquilar una habitación de su casa, claro, o tenga que salir del su barrio de siempre y verse desplazada. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque hay una precariedad enorme, porque tenemos la tasa de desempleo más alta de Europa y yo tengo que alquilar una habitación de mi casa, compartirla con mi abuela, comer, con mi madre, comer, para poder comer, claro, claro, y para que entre una persona. O que sea consciente la sociedad de que todos estos pisos en los que ahora entra la gente, antes había familias que vivían en sus barrios y que se ven desplazados. Y es un cambio, no solo un cambio de modelo, es mucho más profundo. Entonces, en Córdoba esto se está ampliando aprovechándose de esa enorme vulnerabilidad de las familias, que tienen que explotar su casa como un negocio, cuando eso es casi rompe tu intimidad y rompe el sentido del habitar de tu propio hogar. Claro. Entonces, nosotros entendemos que la gente lo haga. Nosotros lo entendemos, porque en una situación de ese tipo, tú tiras para adelante, defiendes la alegría de tu casa y el pan de tu familia. Pero estamos aquí, o desde las responsabilidades de los partidos políticos y del municipio, estamos aquí para que eso no suceda. Entonces, sabiendo que sucede, pues tenemos que cambiar el modelo. Paloma, perdona. Sí. Hay una cosa que tiene que ver mucho con esto, que vosotros también lo estáis planteando, que es la estabilidad y la calidad del empleo en el turismo, porque parece que aquí ganan mucho unos pocos, uh-huh, y muy poco otros pocos, otros muchos. ¿Eso también lo estáis planteando vosotros? Sí, por supuesto. Vamos, iba a intervenir en esa línea porque es precisamente el segundo eje que tenemos, que habla de un modelo turístico al servicio del desarrollo local, pero con empleo estable y de calidad. Por supuesto, lo que comentabas tú no es que vayamos en contra de eso y no vamos a dejar. Lo que queremos es que se regule y que se repartan los beneficios. Y hay medidas que permiten que eso pueda hacerse, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos analizado, ¿no?, que realmente el turismo que viene es de un perfil que solo trae, bueno, a veces no trae el beneficio que creemos en proporción a las repercusiones negativas que tiene, ¿no? Porque la gente no se queda a dormir o porque no consumen comercio local, sino que son, como decíamos, vienen con grandes empresas que el beneficio se queda fuera. Entonces, que hay que analizar bien esa repercusión económica, a quién se le está yendo, ¿no?, y en qué está reinvirtiendo. Y hay maneras de hacerlo, ¿no?, de crear un bono ciudad, de crear una tasa turística. Bueno, todas esas medidas habría que concretarlas más, como hemos dicho siempre, con un diálogo, ¿no?, y de forma participativa, pero que hay formas, que no estamos diciendo que vayamos en contra de la economía, sino que lo organicemos mejor. ¿Ha habido algún descuido por parte de alguna institución que se le ha escapado de las manos esta situación y ahora no sabe cómo corregirla? Porque realmente las protestas en las calles por parte de los vecinos y vecinas es potente, están a disgusto, ya no viven con la tranquilidad que vivían antes y con la excusa de que esto reparte más dinero. Incluso el presidente del Cabildo de Córdoba dijo que gracias a la Iglesia aquí entraban 480 millones de euros en las arcas de aquí, de la ciudad, en empresas y supongo en impuestos. Pero tiene que ser el motivo, el dinero, el que tenga que plantear todo este desajuste, Pablo. Está claro que poderoso don dinero, ¿no? Lo medimos en eso, medimos el turismo en cifras deshumanizadas. Hablamos de pernoctaciones, comidas, y la ciudad tiene un atractivo fundamental, monumental, pero tenemos otro atractivo muy potente que está escrito y ha sido trabajado en multitud de publicaciones académicas, que es sobre el modo de vida que se tiene aquí en Córdoba, la ciudad. Y el modo de vida no se puede perder, porque si no, al final es una visita a un monumento en una ciudad que puede ser otra más. La gente que visita Córdoba viene visitando también el modo de vida a la calle, viene visitando un tipo de gastronomía y un tipo de consumir esa gastronomía, un tipo de encuentro, un tipo de realidad en los vecinos y vecinas de la ciudad, que se tiene su máxima expresión en los patios, ¿no? Que resume otro modo de vida. Entonces, yo recuerdo al profesor Manjabacas cuando en una entrevista que le hicieron, que decía: lo mejor que puede hacer las instituciones es no promocionar la fiesta de los patios, porque es su canto de cisne. Yo apuesto que tengo una visión un tanto negativa con el tema de los patios, que dentro de 5 años los patios van a ser cuidados por empresas privadas, porque al romper todo ese tejido que es frágil de personas de unas clases medias, bajas o populares, ¿quién va a cuidar de esos patios? ¿Quién va a mantener eso? ¿Quién va a mantener las inversiones que está haciendo ya en hoteles, casas? Pues cuando eso se caiga, estoy seguro que esos inversores cuidarán de que esos patios salgan a concurso, aunque sea. Entonces rompemos el modelo humano y nos vamos, y no es como cuando decían: vamos a sacar el museo del patio. Digo, bueno, una ciudad con 70 patios va a sacar un museo del patio. No sé. Que yo quería comentar una cosita brevemente, ya que habéis hablado de las contradicciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso del Cabildo, que ellos mismos tienen también sus contradicciones económicas, porque, por ejemplo, dentro de las propuestas que se hacían, que ya sí se ha empezado a hablar de un bono ciudad, ¿no? Para intentar que el turismo que venga sea un turismo cultural y que se quede aquí, pues bueno, pues el Cabildo no ha querido, porque claro, eso incluiría un bono con todos los monumentos de Córdoba, y él no ha querido ni sentarse en la mesa de diálogo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues parece que por un lado les dicen que le importa y por otro lado no hacen. No, ellos tienen ahí unos buenos ingresos que son de 18 millones cada año. Que eso, pues, quién sabe qué hacen con ese dinero también. No sabemos, no es muy transparente que digamos. El trabajo que habéis hecho de campo, ¿no? ¿Habéis buscado la información, recibiendo la opinión de todos los sectores? Bueno, de todos los sectores. Se ha mandado una investigación a un grupo de la Universidad de Córdoba. Que lleva mucho tiempo trabajando en el ámbito del turismo. Entonces, a partir de ahí, que ellos conocen muy bien todos esos sectores, más la experiencia que tenemos cada uno de nosotros, hemos trabajado sobre ese documento, pero hemos partido de una investigación académica, porque nos parecía que ya llevaban mucho tiempo desarrollando un trabajo muy intenso y que teníamos que aprovechar las sinergias de ese trabajo. ¿Y estas medidas se han presentado en rueda de prensa por parte del gobierno municipal de Ganemos Córdoba? ¿Y la idea es ir trabajando con las organizaciones, colectivos, asociaciones sobre estas medidas o plantearlas en un pleno? Bueno, pues nuestra línea de trabajo también ya es conocida, ¿no? Que va en toda esa línea. Por un lado, seguir trabajando con los colectivos y por otro lado, pues hacer la presión y ejercer toda la fuerza para que se hagan desde el Ayuntamiento de Córdoba. Cualquier persona que nos esté escuchando, las 13 medidas están en paradigmamedia.org y bueno, pueden verlas, leerlas y analizarlas y demás. ¿Y está abierta la participación, sugerencias? Sí, nosotros bueno, tenemos colgado la medida en la página web y hay correos donde se pueden recibir esas propuestas. Luego, por otro lado, bueno, seguimos, no solo llevamos la iniciativa, ¿no?, para que la gente venga, sino que intentamos ir a estar pendientes de las cosas que ocurren en la ciudad, ¿no? Pero eso no es algo, esta problemática no es algo que nosotros, que digamos solo nosotros, es que se está viendo, ¿no? Estábamos comentando antes, ¿no?, que en abril hubo un foro del turismo que organizó Intur, donde ya los vecinos hablaban de cómo sentían una invasión y un atropello continuo de sus derechos más elementales. Eso fue en abril. En octubre hubo un acto en Filosofía y Letras de Derecho a la Ciudad, donde también se hablaba de todos estos debates, de cómo había ido evolucionando el uso de los espacios públicos y cómo afectaba a los vecinos. Y ahora acaba de terminar el Congreso Internacional de Patio de Córdoba, donde también se han estado tratando estos temas, ¿no?, como comentaba Pablo, y donde, bueno, ya vamos viendo que el pulso de la ciudad vamos por ahí y nosotros estamos al tanto de lo que está pasando, porque creemos que es importante. ¿Tenéis programada alguna actividad especial en los barrios, en algún sitio donde podéis informar de este proyecto? Nosotros ya cuando empecé, bueno, en su momento la campaña todavía queda un poquito lejos, pero cuando empecé la campaña sí hay ciertas áreas más sensibles que son las que inciden más en la ciudad y que pueden ser realmente transformadas del ayuntamiento, es que serán las que más trabajemos en la calle, claro. Esperemos que la gente también sea receptiva a esta posibilidad de manejar una ciudad que sea más tuya, ¿no? Sí, la realidad de otras ciudades, el caso de Barcelona, no sé si habéis tenido la oportunidad de ir en los últimos años, pero la ciudad entera está llena de pintadas, asociaciones y colectivos en contra del turismo, que se ha llegado incluso a dar una imagen muy radicalizada. ¿Por qué? Porque ha sido muy radical la forma de entrar de los grandes turoperadores en la ciudad. Entonces la respuesta ha sido masiva e incluso un tanto con un posicionamiento, como ya digo, un tanto extremo. Yo creo que esto va a llegar aquí si no tomamos ciertas medidas, que puede ser estas o otras que lleguen, pero tomar medidas. Lo que no podemos desde el ayuntamiento es seguir tomando medidas solo cuando ocurre ya una cosa irreversible o cuando los vecinos ya tienen que salir a la calle. Entonces, queremos que haya un plan y que nos sentemos entre todas y todos a construirlo. También planteaba ecologistas una ciudad distinta, dado el cambio climático, y se podían conjugar ambas cosas para conseguir con el tiempo una ciudad ideal, ¿no? Sí, por supuesto, vamos, ambas cosas van de la mano. Igual que hablábamos antes de la burbuja inmobiliaria, ¿no?, como no prevé las consecuencias, que algunos sectores ya lo avisaban, pues igualmente ecologistas lleva avisando mucho tiempo lo que está pasando y cada vez vemos más las consecuencias. Entonces, queremos volver a recargar que no es que esperemos a que ya sea irreversible, sino que hay cosas que ya están pasando y que hay que ponerle remedio. Mucha suerte en el trabajo, esfuerzo es tremendo porque la calle pues cuesta mucho y a veces quema, pero esperemos que tengáis éxito en esta propuesta y la gente pueda apoyar este proyecto para que sea viable una ciudad distinta y una ciudad mejor para nosotros, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues sí, muchas gracias. Yo quería comentar una frase de esta que recogimos de los vecinos, uno de estos foros, que decía que si una ciudad es amable para su vecindad, va a ser amable para sus visitantes también. Entonces, tenemos que buscar un modelo de convivencia. Paloma Puerto, muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pablo Rabasco. Muchas gracias. Ya sabes, no está la radio, ¿eh? Sí. Bueno, no os perdáis. Venga, pues, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.